Alguien yo tuve un cariño que quise tanto, que cuando yo lo recuerdo, la pena me va matando, que cuando yo lo recuerdo, la pena me va matando. Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón, sin pensar que ella algún día me pagara. Y se fue, se perdió en la lejanía. Ay, mi alma lloraba por ese día. Se perdió como ave que vaga triste. Yo he quedado como algo que ya no existe. Se fue cuando la quería, se fue con un triste día. Me deja lleno de enojo. Se fue cuando la quería, se fue con un triste día. Me deja negros abrojos, me deja lleno de enojo. Con amor y con anhelo, yo le di mi corazón, sin pensar que ella algún día me pagara con traición. Y se fue, se perdió en la lejanía. Ay, mi alma lloraba por ese día. Se perdió como ave que vaga triste. Yo he quedado que ya no existe. Se fue cuando la quería, se fue con un triste día. Me deja negros abrojos, me deja lleno de enojo. Se fue cuando la quería, se fue con un triste día. Me deja negros abrojos, me deja lleno de enojo. Se fue cuando la quería, se fue con un triste día. Me deja lleno de